con el sonido de los grillos en la noche. Ajá. Mire, ¿se sale al aire eso, el grillo? No sé, ¿sí? No, ni siquiera salimos al aire nosotros. Señores, estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata. Nos asiste hoy el emperador de China, que tenía sus grillos guardados por ahí, ¿sí? Sí. ¿Está en la audiencia? No. ¿Qué va a estar? Ay, yo que me he despertado grillo esta mañana. Señoras, señores. Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Nuevas plagas en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo. Todo lo que debe usted saber, señora, para que... Para matar para sobrevivir. Sí. Y matar a todos estos insectos y batracios. Bueno, no, sí. Hay animales que antes no había en la ciudad. Claro. Por ejemplo, ¿cuál, dice usted? Ahí está. Ahí, claro. Por ejemplo, el escorpión o alacrán. ¿Dónde vio escorpiones? Yo lo vi, pero me han dicho... No, amigas, señor, mías, que se han encontrado con muchísimos alacranes. El mismo noticiero que promocionó el pequeño yacaré que nosotros tuvimos que criar solos. Claro. También promocionó la existencia de... promueve toda clase de alimañas. De alimagnas. Sí. Bueno, no es que las promueva. Y sí. Porque sospecho que alguien las encontró, pero... Está lleno, por ejemplo, termites. Ah, no. ¿Las termitas? Las termites, o termitos. Sí, termitas. O termitus. Sí. Se te comen la casa, se te comen. Si vos la haces al estilo americano, que es de madera. De madera y sí, en los Estados Unidos las casas son de madera. Tienen. Son como prefabricadas de acá. Claro, ¿no? Pero mucho más lindas. Sí. Son casas lindas, pero tienen un alma, que es la cañería, sí, la bañadera arriba, ¿no? Pero es de madera. Entonces. Te la comen, discúlpame que te lo diga. Se la comen por adentro igual. Y en general es así, adentro, señor. Sí. ¿Qué va a ser? Pero y usted no se da cuenta. No te das cuenta. No, hasta sentís que un leve rumor y crees que es el ruido que hace el tiempo al pasar. Por ejemplo. O que es algo que... o que es yo algo que la noche comiste. Oigo cómo pasa el tiempo. El tiempo. Siento un rumor y tiendo a asustarme. Pero digo, es el tiempo que está pasando. Hay noches que pasa con tan todo lentamente... que vos te da ganas de ayudarlo. Empujar. Yo a veces me levanto de la cama para empujar un poco las horas y no hay caso. No, bueno, pero disculpe. El reloj biológico. Y son las termites. No, bueno, pero las termites. Y un día vas a abrir la puerta, llegás de afuera, abrís la puerta y no hay nada. Es polvo. Sí, el mejor de los bueno, casos. Bueno, pero usted lo se va dando cuenta de a poco. Bueno, le queda en general pasa como que mordido. Te das cuenta, por ahí te desaparece un placar, por ejemplo. No. ¿Y la ropa qué? El taco de los zapatos, no tenés más un día. Claro. Entonces llamás al exterminador. Ja. No, pero... El exterminador. Ese es el bal del exterminador, ¿nunca lo escuchó? No, usted tiene que tener cuidado con cosas que trae de otras latitudes también, porque trae alimañas de... Actitudes. No, latitudes. Laptitudes, efectivamente. Las aptitudes. ¿Usted sabe que una vez traje una máscara del Perú? Ay, qué miedo. La máscara del Perú. Una máscara. Que estaba hecha con algún fruto, no sé si era calabaza o algo así. Esa era de Estados Unidos, no, era de Halloween, señor. No, señor, pero algo grande. Y esa máscara empezó... A cambiar de gesto. Sí. Primero a deformar el gesto que traía. Haciéndole bromas chuscas. Un día le vi un agujerito pequeño, otro día otro. Y de pronto se llenó de agujeros como los barritos. Ay, de la cara. Dígamelo rápido, ¿qué? Como un monstruo había adentro. Y meto el dedo. No, nunca lo hiciera. No. Usted es un valiente. Claro, ¿cómo va a meter el dedo, señor? Yo si empiezo a ver que una calabaza empieza a rugir, lo último que hago es meterle el dedo. Salgo corriendo en busca del vigilante, señor. No, encima sabe que el lugar más, más cómodo para ponerlo... ¿El qué? A ver. El dedo. Ah. Sí, bueno. Bueno, no, era... Es cuestión de gusto, sí. Era justamente la nariz de la máscara. Ajá. Porque era la zona, digamos, más... donde había una concavidad y había más agujeritos por ahí. Se me metió con la mínima fuerza el dedo se me metió hasta el fondo. Sí, que lo dicen todos. No, no, no es uno, señor, es la máscara. Yo trato de acompañarlo en su relato. Y se empezó a hacer polvo. Toda la máscara y empezaron a salir unos bichos que o unas larvas como unos huevos blancos. Yo leí ese cuento de Nacho Quiroga. Sí. No era tan bueno como el... Y era una gallina, señor. Pero... No, señor, no es la gallina degollada lo que le estoy diciendo. Es si salían con, supongo que eran huevos de larvas de lo que serían después. ¿Huevos o los larvas? Los bichos que se habían comido todo eso. Bueno, es repugnante lo que bueno, acabo de contar. Bueno, por eso usted, si usted trae... Real, señora, estamos rodeados por las plagas. Sí. Termitas, alacranes, bueno. ¿Qué otra? Lumbrices. Pero la, no es plaga la lombriz. Bueno, no importa, yo le metí. Sabe hacerlo. Depende para qué uso le dé usted a la lumbriz. A la lombriz. Bueno, o no importa. ¿Qué otra plaga hay nueva? Abejas africanas, que antes no había. Ah, las abejas asesinas. Asesinas. ¿Cómo llegan del África hasta acá las y abejas? Y en general volando, ¿cómo quieren, señor? En aerolíneas africanas. Bueno, pero por eso, se le mete en un avión... Claro, sí. Sale aquí... Como la máscara que yo traje del Perú, bueno, se le como mete como la en máscara una... de Demetrio, efectivamente. Se le mete y después se reproduce acá. Sí. Con otra... con una de acá. Porque son las peores claro, esas, ¿eh? Son no las sé peores. Si son... No son las peores, no sé si sí, son las sí, peores. La mezcla da una raza nueva sí. Muy asesina. No, ahí se produce una mutación biológica. Sí, muta. Sí, eso es lo que yo le decía. Sí. Abeja. Y entonces usted... Muta. Ve una abeja sí. Y se le acerca y le dice, anda, pobre animal... El mundo es demasiado grande para nosotros. No, pero... Dice yo, las abejas que hacen nuestra miel, le compone una milonga. Dice, por ejemplo... A su sombra las abejas se congregan en tropel y en sus ramas las ovejas liban deliciosa miel. Bueno, y, hermoso. Y entonces la abeja, siendo caso omiso... del homenaje que usted le acaba de rendir, lo ataca, lo pican y lo mata. No, claro. Bueno, no. Y no hacen miel, no hacen ninguna miel. No trabaja. No, pero una no, primero que le pique una. Ya está. No, ya está, no, chau. No. ¿Chau qué, señor? Adiós. No, estamos hablando de un tema serio. Le digo, una abeja. Una abeja no hace verano. Una abeja no basta para matarlo. No hace nada. No hace nada, una sola. No, sí, pero hace. Son como, ya usted ya sabe quién, vienen de a muchos. No, lo puede picar, pero si lo agarra un enjambre. Ahí te quiero ver. Morís. No, puede no morir. Bueno. Y entonces... Pero, no, quizás puede morir también, ¿eh? También. Bueno. O sea, hay posibilidades de que muera o claro, de que no muera. Son las que uno va calculando mientras los pican y los pican. Y al final morís. Yo, y supongo que hay partes peores para que lo piquen. Sí claro, es como todo, peor, señor. Bueno, digo, las más vitales, las sí, partes... claro. No hace falta. Ya entendí. Digo, que pongan en riesgo su vida, que alteren... Bueno, eso antes no había. ¿Cómo que no va a haber, abejas africanas? No. Si es una mutación, son razas inaugurales. No, bueno, ¿sabe lo que estoy notando? Yo no sé si se puede calificar de plaga. Pero observe... Sí, señor, se puede. No, espere, sí, señor. Dígalo, no tema. Dígalo. Observe, yo estuve ayer y almorcé en una parrilla, en una mesa en la vereda. Sí, eso es una plaga. No. No se puede pasar, usted viene, te viene caminando... Acurado, no trabajando. Que estaba, mi mesa estaba al lado de un container de basura. Ah. ¿La parrilla? Sí, bueno, para facilitar... ¿Qué pillo, camarero? Directamente... ¿Y se puede retirar? ¡Fuera! Adentro del container. No, yo creo que lo sacaban del container y lo ponían en la mesa. Era barata, espero, la parrilla. Unas palomas había entre la mesa y el tacho este de basura del container. Muy agresiva. La paloma no era así antes. ¿No era el bicho de la paz? Era. No. De la Pax Romana, señor. Sí. Qui pax amat parabellum. Miren lo que son, las palomas ahora casi desplumadas, con muy poca pluma y cara de... Sí. Son buitres, de arpía. Pues son ya, buitres, te voy a sacar son todo. Buitres, se han mezclado con los buitres. Sí, una cruza. Es una ave carroñera la paloma hoy día. Algunos tenían, le faltaban varios dedos, podemos llamarlo. Se los comen entre ellos, señor. Sí. porque son de la mafia yakuza de las palomas. Cuando una paloma alcahuetea, por ejemplo, cuando es mensajera, le llaman. Claro. El, sí. Buchona, le cambian el mensaje. Le cortan un dedo para que aprenda. No, pero no es así. Esta no mensajea más. No se pueden amaestrar esta paloma, ma, porque yo... ¿Quién va a amaestrar una paloma? ¿Y qué iban a lograr amaestrando? Los magos para... Pero no es gran cosa lo que hace una paloma maestrada, ¿no? Pero esta viene muy chúcara la paloma. Bueno, esa es otra plaga. Es los ojos rojos que lo miran. Se comen los edificios. ¿Cómo se van a comer los edificios? Se paran una al lado de la otra para amenazar. Y si usted no abandona el edificio, se lo morfan, señor. No le comen el edificio. Se comen las plazas. En Congreso le están dejando vacías. Yo las he visto comiendo el empedrado ahí, señor. No son ellas. No son ellas esas. Pero bueno, la paloma le mira la panera con los grisines. Lo mejor es hacer toda una fumigación general. Pero ojo que puede matar otras especies. Bueno, señor, sí. ¿Qué podemos perder? ¿Los mosquitos? ¿Los gorriones? Entonces, por ahí, los loros. Un día de fumigación general en todo el país. Y ahí le tiramos con todo lo que tenemos. Nada de lo que vuela debe quedar todos vivo. Todos los aviones y fumigan. Toda la gente abre la ventana y se le da el de... Porque así, claro, así es la única forma. Todo, si no... No, pero usted sabe, hay un error, porque lo tiene que repetir después en un ciclo de X cantidad de días. 10 días, X, ¿qué quiere decir? Porque si usted fumiga un día, por ejemplo, pero ya le pusieron los huevos... Y le fumiga los huevos también. ¡No se le mueren! ¿Qué no? ¡No se le mueren! Bueno, a los 7 días de nuevo... Sí. Ahí está, listo. No prisioneros, sin prisioneros. Además que para no discutir. Tiene que hacer varios periodos. ¿A dónde ponen, por ejemplo, los huevecillos, las plagas? Y depende de qué plagas. No se lo va a poner a donde usted lo espera que se lo ponga. Las cucarachas, ¿dónde ponen sus huevecillos? Ahí está. Me han dicho que ponen millones de helios. Sí. Sí. No, millones. Y que son imperceptibles. Cientos de helios. Ah, bueno, es muy distinto, cientos a millones. Docenas de helios. La cucaracha pone entre 56 y 57 huevos. O sea, 56 y medio. 56 huevos y medio. Pone la clara de uno solo, ahí. Por cada puesta, llamémosle. Por cada postura. Sí. ¿Todos los días pone? ¿Como las gallinas? No, todos los días no, señor, tienen ciclo. Hay cucarachas que son ponedoras y otras que no. La cucaracha Leghorn, por ejemplo, claro. No, la cucaracha vio que... Nosotros no hemos tenido la gracia de ver nacer una cucaracha. No sé si usted tuvo la experiencia. No, a ver, ¿qué? ¿Vio nacer una cucaracha alguna vez? No me he dado cuenta, quizás. Bueno, no, ¿cómo no se dio cuenta? Yo que uno pasa, ve la cucaracha, bebé, que está ahí, qué sé yo, no se va a poner a ver si está en un momento tan delicado. Porque no se le hace... No se le hace fiesta. No, primero no se hace una crisálida y toda esa cuestión. No, me parece que esa que te dice usted son las mariposas. Claro. Y se da cuenta enseguida cuando es una mariposa y cuando es una cucaracha, señor. Bueno, no sé, el caso es que la cucaracha pone huevos allí donde usted no lo espera. Entonces no sé. ¿Dónde no lo espera usted? Por ejemplo, ¿dónde no espera que le ponga? Ese carácter negativo de una locación es una forma inadecuada para la exploración. Yo espero cualquier cosa de la cucaracha, señor, así que no. No, usted hace una lista de todos los lugares esperables y lo que le queda adentro fuera... Adentro de los caños, señor. Claro. Donde cunden. ¿Y si pasa el agua, la cucaracha se lleva los huevos? Para mí se ríe, porque si es no... Verdad, ¿eh? Son impermeables los huevos de la cucaracha, me han dicho a mí. ¿Y la cucaracha se ahoga bajo el agua? No. ¿No? Aguanta. ¿Cuánto aguanta? Mire, yo cuando hay una... Agarra una cucaracha, la agarra de la nuca y la mete abajo del agua. ¿Cuánto aguanta? Ojo que si le aprieta fuerte de la nuca, se le va a morir por el dedo y no por el agua. Bueno, pues No, pero yo cuando la tengo ahí al acecho, a la cucaracha, el acecho es muy recíproco. Que me mira, veo que se... Y te desconoce, sí. Sí, y te chumba. No, se asoma por el sumidero. ¿Hay que sostenerle la mirada? Sí. Hay que quedarse quieto, me parece, hacer como que uno no la vio. Primero se le asoma y saca una antena y saca la otra y veo que empieza a mirar con las antenas. Sí. Y después veo cuando uno levanta algo para darle, se dan cuenta. Sí. Sí. Y aceleran. Pero hasta le ven la intención antes de tomar el impulso. Ya se lo ve. Qué inteligente, ¿eh? Yo si estoy en la vía del sumidero, le abro la canilla con todo el caudal posible. ¿Pero qué canilla? Ponele que la ves en el comedor. La pared. No, ahí no la puede ahogar. La canilla. Pero ahí no la puede ahogar. Vas a manguerear toda la pared. Hay que tener la suerte que aparezca solamente a tiro de canilla. O ir con una mamajuana. Sí. Por eso los estiman. Una jarra de agua. ¿Ves? Bien, habla. Bueno, si igual hubiera estado en la pileta de la cocina, sobrevive, porque le abre la canilla, le vacía el tanque de agua y la tipa chocha. Y vuelve a salir al rato mojada, se sacude y sale otra. Bueno, ahí también están las cucarachas brasileras. ¿Cómo son? Las baratas. Y al final terminan saliendo caras. Caras, sí, lo barato sale caro. Y son el doble. ¿El doble de qué? El doble de grandes. Ah, tiene un tamaño. Y otras que son la mitad. Bueno, sí, señor. ¿Y si, qué me cuenta de la cucaracha albina, la vio? Ahí anda. ¿La cucaracha albina? Albina, que es... A mí me da asco, ¿yo? Es blanca, yo vi una sola vez, ¿eh? Es la reina para mí. ¿Sí? Para no, mí. No es para mí. ¿Usted qué, biólogo, qué es? No, nada. Bueno, no es materia opinable para mí. Un biólogo conjetural. Sí. Yo calculo que una cucaracha blanca deberá ser... Por alguna circunstancia. La reina negra. La primera dama, si no. Claro, señalada de algún modo. Claro, distinguida. Para mí el que encuentra una cucaracha blanca y ahí se le agrega lo que quiera. Pero entonces, siguiendo su línea argumental, o argumentativa, matando a la blanca... Las mataste a todas. Mata a toda la colonia. A todas. Sí, a todas. Y se cumple con eso. A mí me lo dijo un muchacho una vez. Sí. ¿Qué le dijo? Es todo eso que le acabo de decir. No, si no me dijo nada, me dijo claro que... matando a la blanca, qué sé yo, no me acuerdo. Pero la cucaracha vive en comunidad como las ratas y como las personas. Me parece que sí, que viven en el cucarachero. Sí, pero no sé si comparten. O no, o son no, individuales. Es el mundo. Ahora que pienso, no, me parece yo creo que no, ¿eh? Que no actúan de consumo, no, no. Sino que hay una especie de sálvese quien pueda, un... individualismo. No, no es un individualismo. Individualismo preliberal. No, a diferencia de las hormigas, la cucaracha no le avisa a sus congéneres que usted está a punto de ahogarla o alguna porquería así. No, no le avisa. Sola. Pero también, a diferencia de las hormigas, reconoce mucho más veneno. La cucaracha tiene un catálogo de los venenos de generaciones de humanos que han querido matarla. Se la roban de la ferretería. Claro. No lo roban, señor. Se la roban de Animal Planet. Ven esos programas ven y esos se avivan programas. Enseguida. Ya señor. Desde que hay esos programas no matás un bicho ni por casualidad. No hay con qué darle a los bichos. No, bien. Señor, tiene una memoria celular. Ah, con teléfono. Sí, yo también tengo una memoria. También se pierde cada rato. No me llama nadie. Y además están protegidas por la quitina, que es como Greenpeace. Sí. ¿Quién es la quitina? Quitina, ¿no? No, quitina. La presidenta. ¿Quién es quitina? No sé. Hablando de quitina, quitina que es quitina. Quitina Kirchner. Sí. No. Entonces... Van a levantar el programa. Sí, señor. Cuando se tiene que estar ahí. La quitina es como un baño es un símbolo, de mazapán, de caramelo, de algo. Ah, qué rico. Que la protege. ¿A quién? A la cucaracha. A la señor. Cucaracha. De las bombas nucleares, por ejemplo. ¿Con azúcar? No. O de. Mejor harían protegerla de los. De los predadores con usted, claro. No, o sea, para una cucaracha es preferible una bomba nuclear que un pisotón de un señor. Sí, sí. Porque así tienen de quién sobrevivir. Distinto de ser humano. Sí. Dios, qué diferente las armas. Fíjese cómo la naturaleza no es sabia, pero sí es miedosa. Porque hay oso hormiguero, pero no hay oso cucarachero. No, no hay, pero la cucaracha igual el oso hormiguero se la come, ¿eh? ¿En serio? ¿A usted le parece? Sí. Sí, señor. El hormiguero come, aspira hormigas. Sí, sí, señor. ¿Por dónde, señor? Pero por acá. Ajá. Pero lo que le entra, porque sí, claro, sí. Es lo que tiene el famoso metabolismo del oso hormiguero. Lo que le entra y lo que le sale, señor. Es un modelo de vida casi exclusivamente metabólica y pare de contar. Es el azar más que la elección, lo del oso, ¿vio? ¿Vio la lengua de los hormigueros? ¿La vio alguna vez? Nunca la vi. ¿Cómo es un oso hormiguero? Tiene una lengua. También hay mucha plaga de oso hormiguero. No, sí. No hay plaga. ¿De está creciendo cada vez más en la ciudad. Lo trae el viento, señor. Tiene una lengua que se le pega todo lo que es un... ¿Qué chequé? Se le pega todo, como una lengua. Topetina de esa que... Por ahí no es una lengua eso. Sí, la saca y ve lo que le pone encima. Sí. ¿Quién le va a poner algo encima? Bueno, señor. Digo, la pídenle, usan osos hormigueros para pedir limón. Es raro ya eso, ¿no? Sí, sirve para los puestos de peaje también, para dar el vuelto. Vio que se vuelan las cosas. Sí. ¿Y por qué no traemos osos hormigueros para matar a las hormigas, señor? Claro. ¿Y pero cuántos osos hormigueros tiene que poner? Dos. Dos. Señor, comen 12 millones de hormigas por segundo, dicen en el Animal Planet ese. No, mire, haga la cuenta de todas las hormigas que existen a ver, en el planeta. Las pone en esta columna, la cifra. Ah, en esta columna. Sí. Y de este lado... Muchas. Y de este lado pone la cantidad de osos hormigueros. Ahí está. ¿Qué hay? Bien. Ahora... Calculen la ingesta de un oso hormiguero por la cantidad de hormigas. Muchos dividido pocos. Disponibles. Sí. Menos. Y me queda bastante. Y bueno. No soluciona el problema, señor. Así yo soy biólogo también. Está comprobado que no funciona el sistema. Cuéntese otro de esos. Bueno, última plaga. No sirve eso. ¿Y otra plaga? Ya no se puede vivir más. Murciélagos. No, escúcheme. Los murciélagos. Ah, murciélagos hay plaga. Esa es plaga, murciélagos, señor. Sí, sí. La mitad de nosotros ya somos como vampiros, señor, a esta altura. Sí, sí. No, pero el murciélago es como un roedor. Es una lauchita. Maldita referencia. Y un roedor volador. Mm. Por lo tanto... conjeturo. Hace bien, yo también. Que el veneno de ratas debe servir. Pero ¿cómo las agarra volando? Y tira sin embargo, carecen de vértebras. Claro. Estos miserables batracios. Carece de vértebra y la rata, o sea, claro, es un invertebrado. En cambio, la rata tiene unos huesos considerables. Señor, usted dice que es un quiróptero. Pero el veneno no se vincula a las vértebras, sino al... Tiene razón. Echándole... ¿Usted le echa veneno para la rata al murciélago? Sí, casi todo lo que... Se muere casa. ¿Qué come el murciélago? Artículo primero. Bichos. Entonces no es una plaga, es un amigo. Claro, es un amigo. Sí, come hormigas, termitas. No, mosquitos. ¿Pero cuántos mosquitos se tiene que comer un murciélago? ¿Qué le parece si le da mosquitos envenenados? Ahí está. ¿Y cómo envenena a los mosquitos? Ese es el tema. Les tira flit. Claro, es más fácil envenenar el rabacillo que no... A las moscas, ponele. Sí. En el caso de arañas. No sé, pero había una manera de cazar murciélagos que no recuerdo cómo era. Es muy sencillo, como quien caza mariposas, pero distinto. No. ¿Sabe cómo es? ¿Sabe cómo es? Agarra un hilo de pescar, le pone una pesa, un peso, en una de las puntas, una sola de las puntas, señor. Sí. La otra la agarra usted. Nosotros lo vimos en manantiales, usted no se acuerda, pero... Y empieza a revolver, el murciélago, ignorante de su perversidad y su ausencia de tiempo para dedicarle a una cosa seria... escucha el zumbido y piensa que es, vaya a saber lo que piensa, porque nadie... Que es la hembra, piensa que es la hembra. Eso pienso yo, pero no. ¿De quién? No. Digo que los animales piensan que es la hembra. Acude a ese sonido y es decapitado por... Claro, le cortás la cabeza. Sí. Yo había escuchado algo que era con un grisín y un huevo duro, pero no me acuerdo eso. No, señor. Si era para murciélagos o para quién. No. Además, usted casa así murciélago, le quedan pedazos de murciélago por toda la habitación. Señor, nosotros nos atacó en el plato murciélago. ¿Se acuerda una noche que estuvimos ahí en una pelea? Se metió uno adentro de justo, mi habitación. Y había un integrante de este programa que se encerró en el baño. Y que no quería salir. Y cada tanto asomaba la cabeza y gritaba, ¡mátenlo! Cerraba de nuevo, mientras yo y otro con una escoba... La misma. Esa misma. ¡Bra! Logramos terminar con ese. Sí. Por todas partes, al final nos ganó el murciélago. No, logramos, logramos con cansancio y dijo, muchachos, paremos, dijo el murciélago. Y se esperó y ahí lo dejamos ir. ¿Y usted probó lo de la plomada? ¿Funciona eso? ¿Cómo voy a probar esas cosas, señor? Y señor, no sé, anda tanto por Entre Ríos que... No ofenda a mí, etcétera. No, yo lo he visto hacer... Hoy en día está calculado que hay más o menos... 15 millones de murciélagos por habitante. Sí. No, señor, ¿cómo va a haber? ¿No? Es demasiado. 15 bueno. murciélagos por habitante. ¿Pero cómo cambia de 15 millones a 15? Y sacándole un millón. Sí, sí. Dividiéndolo. Bastante. Una operación de lo más sencillo. Lo que pasa es que salen de noche, a diferencia de la gente. Escúcheme. Es tarde, ¿no? Según mis cálculos. Sí. Tenemos que ir a una pausa porque... Vamos a una pausa antes de que las plagas nos terminen sí, de comer. Ya está Moreira, ya está, le tiene telaraña Moreira. Pausa, rápido, vamos.